me condenan porque salgo a robar, porque a mí. Si los que roban de verdad tienen la libertad, ellos son la mayoría de políticos y policías. Si los que roban de verdad tienen la libertad, ellos son la mayoría de políticos y policías. ¡Cumbia cabeza con cerveza! Que de robar, si los que roban tienen la libertad, son la mayoría de políticos y policías. Alderete, vos no vas a robar más, María Julia ya te van a agarrar. Son la mayoría de políticos y policías. Es el ejemplo de por qué lo hago. Si los que roban de verdad tienen la libertad, ellos son la mayoría de políticos y policías. Si los que roban de verdad tienen la libertad, ellos son la mayoría de políticos y policías. De robar, si los que roban tienen la libertad, son la mayoría de políticos y policías. Alderete, vos no vas a robar más, María Julia ya te van a agarrar. Son la mayoría de políticos y policías. Es el ejemplo de por qué